vida estamos perdidos, dando vueltas y sin rumbo fijo, porque no encontramos el camino y vemos oscuro nuestro destino. En momentos de angustia y dolor, qué bueno es escuchar una voz que te apoye y te brinde amor y te dé de la amistad el calor. Amigo, gracias por estar conmigo, y cuando te necesito yo te llamo y siempre estás. Amigo, me das tu apoyo, me das tu cariño, incansable luchador bendito del amor y la verdad. Cuando llega la fatalidad, en la cárcel o en la enfermedad, un fiel amigo siempre estará dispuesto a darnos su consuelo y su paz. Cada vez que pienso en ti, mi amigo, miro al cielo y me lleno de gozo, porque quien encuentra un amigo es como quien encuentra un tesoro. Amigo, gracias por estar conmigo, y cuando te necesito yo te llamo y siempre estás. Amigo, me das tu apoyo, me das tu cariño, incansable luchador bendito del amor y la verdad. Amigo, gracias por estar conmigo, y cuando te necesito yo te llamo y siempre estás. Amigo, me das tu apoyo, me das tu cariño, incansable luchador bendito del amor y la verdad. Me aconsejas y estás conmigo en las buenas y en las malas. Tú conmigo siempre estás. Dios te bendiga y te guarde, resplandezca su faz sobre ti, que Él te llene de su gracia y te conceda la paz. Siempre que te necesito yo puedo contar contigo. Tú das todo.